camino tiene memoria y a mí nunca me quiso. Camino solo bajo el sol cansado, mi sombra es lo único que ha quedado. El polvo arde, la fe se congela, cada paso me roba la escuela. El camino no me quiere, me devuelve lo que hiere. Cada huella que dejé, el viento la borró otra vez. Cruces torcidas me vieron pasar, la tierra sabe lo que quiero callar. El ocho derecho truena bajo mis pies, como si el cielo no creyera en mi fe. El camino no me quiere, me devuelve lo que hiere. Cada huella que dejé, el viento la borró otra vez. En la cantina dejé mis razones, copas vacías, viejas canciones. La guitarra llora con tono herrumbroso. Soy un recuerdo, soy lo peligroso. La luna me sigue con juicio callado. Me conoce pero nunca ha hablado. Y aunque la noche me abrace sin ruido, sé que el camino no quiere testigo. Despierta en la arena dormida, quedará mi sombra sin vida. Dirán las voces de un viejo sendero, él fue el camino de su propio infierno. El camino no me quiere, me devuelve lo que hiere. Cada huella que dejé, el viento la borró otra vez. El camino no me quiere.